¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? ¿Qué es la violencia familiar? El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Los motivos de la violencia familiar pueden ser: gran cantidad de tiempo juntos, actividades diversas de cada miembro, intensidad de los vínculos, falta de tolerancia por diferencias de opciones, el machismo y la discriminación a la mujer, situaciones de estrés por problemas socioeconómicos, el exceso poder del padre o varón adulto, que algún miembro de la familia se crea que tiene el poder sobre el otro. Hay distintas conductas que indican el maltrato y el abuso. A veces usan la fuerza y la violencia para resolver los problemas, con el consumo de alcohol o de alguna droga. Los celos, si la mujer saluda a otros hombres. Tiene compañeros de trabajo hombres. El hombre cree que la mujer es inferior y que él tiene el poder sobre ella. Humilla y no se hace responsable, echándole siempre la culpa a la mujer. Controla todos los movimientos que realiza ella durante el día. Tiene doble personalidad, a veces es bueno y otras veces es violento. Le prohíbe a la mujer trabajar diciéndole: vos tenés que quedarte en casa a cuidar a los chicos y hacer las tareas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. ¿Cómo se produce el maltrato hacia la mujer? Empujones, golpes de puño, patadas, torceduras. Esto provoca desfiguraciones, lesiones internas, abortos y en muchos casos provoca la muerte. También puede haber abusos psicológicos con insultos, gritos, amenazas. Esto provoca en muchos casos cuadros depresivos, debilitación psicológica, hasta intentos de suicidio. ¿Por qué siguen soportando las agresiones? Porque siempre está la esperanza de que las cosas van a cambiar. En el caso del hombre, por miedo de lo que le pueda pasar a sus hijos, que no les pueda dejar. En el caso de las mujeres, porque creen que solas no van a poder con sus hijos. Según la psicóloga Alicia Engler, el perfil del hombre golpeado es similar al de la mujer golpeada. Tiene baja autoestima, sentimientos de culpa o temor, una personalidad dependiente y fácil de dominar. Estos hombres suelen idealizar a su mujer, a la que ven como una mujer muy inteligente pero con carácter fuerte. La mujer golpeadora tiene una excesiva seguridad, por lo general tiene mayores ingresos y usa la plata como herramienta de poder. Si vio escenas de violencia hacia su madre, se convierte en una especie de vengadora. Cabrera Camila, Chambi Wendy, Rodríguez Laura, Gallardo Fernando. Malo.